Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy martes 26 de enero de 2021. Como siempre, son muchos los asuntos que tenemos que tratar y de los cuales debemos de tomar mucha conciencia, porque responden a problemáticas que se dan todos los días. Por lo pronto les comento, Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz a donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Vaya usted a Atzingo Automotriz, precisamente ahí en Atzingo, que nos ofrece promociones. Comuníquese al 55 44 50 18 47 o bien en Facebook arroba Atzingo Automotriz. En Twitter lo va a encontrar como arroba Atzingo Auto. Y repito, comuníquese 55 45 01 8 47. Bien, vamos a nuestro siguiente mensaje de Neuróticos Anónimos, que es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, comuníquese al teléfono 30 92 12 46. Su atención es de 7 a 20, 30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, conéctese al teléfono 55-83-08-19-23, la atención de 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, en franca rebeldía. Contactos en cabina al 597-97-852-52, en WhatsApp 55-40-61-54-59. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, vamos a comentar acerca de los diferentes tópicos que, repito, son muy importantes y que tenemos que ver cómo están afectándonos en este Valle de los Volcanes. Bien, no es ninguna cuestión nueva ni poco importante si yo les comento de la cantidad de gente que conocemos que ha quedado sin empleo o sin forma nada ilícita de ganarse el dinero. Esta es una tragedia. Obviamente no nos podemos poner a comparar con la tragedia de la gente que ha quedado discapacitada o que ha fallecido por culpa de la pandemia. Esto es trágico. No es mi intención estar poniendo el dedo sobre la llaga y cuestiones que bastante nos van a deprimir si nos ponemos a estar repite y repite las cosas. Las medidas de prevención ya están ahí a la vista. Y obviamente tenemos que hacer conciencia para evitar los contagios. Pero en materia económica, poco se ha hablado sobre esto. Es decir, vamos a encontrar periodistas que están a favor y que están en contra. Y estas actitudes pues, llegan por un lado al fanatismo y por el otro lado a la verdadera idea de darnos cuenta de que es periodismo pagado. Es periodismo pagado definitivamente y que busca un fin concreto. Y esto a mí no me lo van a venir a decir que no, que son muy genuinos, que buscan la verdad. ¿Por qué? Porque de una forma o de otra se entera uno dónde están dando esa lana. No entremos a mayor cuestión como esta, pero sí vamos a hablar de que definitivamente la mortandad y la morbilidad empresarial que provocan lógicamente el desempleo son cosas de todos los días. Frente a ello, pues simplemente nosotros encontramos una actitud por parte del poder público en sus tres órdenes, es decir, federal, estatal y municipal, como de que aquí no pasa nada. Obviamente, pues se coloca una posición en la cual si excluimos a los maestros o a los prestadores de servicios de salud. Para los demás pues es muy agradable porque no se reportan a las oficinas, no aparentemente están en su casa, pero todos los días tenemos visitas de inspección, todos los días estamos sufriendo de verdaderas extorsiones. De nada sirve la cuestión tan preconizada de la que la 4T va contra la corrupción, etcétera, si todos los días somos verdaderos testigos de cómo la gente tiene que sufrir porque ya les quieren bajar las cortinas, porque les quitan sus tamalitos, porque les quitan el comal a donde estas pobres mujeres con sus dedos apoyados venden verdaderas delicias y que sirven para que la gente que no tiene tiempo, que no puede otra cosa, coma. Esto sucede a cada momento. Les repito, a mí no me van a decir que no, que somos muy honestos, no. Todo el tiempo estamos encontrando cortes por parte de la Comisión Federal de Electricidad, problemáticas de clausura, de amenazas y de cuestiones que realmente nos impresionan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Obviamente nunca ha sido fácil abrir una empresa. Y una empresa, repito, no vamos a decir el tamaño, pero nunca ha sido fácil. Frente a eso, pues encontramos a la gente que vive francamente en el delito, pues paseándose con toda impunidad, ¿verdad? Llega uno y de repente está en el mercado y los acentos colombianos ahí son todo el tiempo. No, porque estemos en contra de la gente de esa hermana república, ¿verdad?

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Comentábamos acerca de algo interesante. ¿Cuántos reglamentos y cuántos artículos debemos de cumplir a la hora que abrimos nuestra cortina para empezar a trabajar? Obviamente vamos a platicar en primer lugar de nuestro socio el gobierno, por medio de las leyes fiscales, es decir, debemos de cumplir con una ley del impuesto sobre la renta, que de verdad es para expertos. Una ley del impuesto al valor agregado, que no es tan compleja como la anterior, pero que sí tiene sus bemoles. Un código fiscal de la federación, que prácticamente cada día se vuelve un código estilo Big Brother, que no permite prácticamente hacer nada, la vigilancia es absoluta y cuidadito si falla uno, ¿verdad? Lógicamente esto nos arroja a lo que son las disposiciones administrativas, que preferentemente las vamos a encontrar en el Código Administrativo y en el Código Fiscal, en este caso del Estado de México, y luego el ámbito local por medio de los bandos de gobierno, que por cierto todavía no se dan a conocer a la ciudadanía. Se supone que esto será en marzo, según hemos podido constatar, pero que sin embargo tenemos noticia de que ya se están aplicando, pues si no han salido publicados, lógicamente son a criterio del señor inspector que está en turno y que puede hacer visitas cuando se les pegue la gana. Vamos a encontrar reglamentos de policía y buen gobierno, vamos a encontrar también disposiciones de comercio que van desde las federales, por la secretaría del mismo talante, ¿verdad? Y las disposiciones locales, que muchas veces contravienen lo establecido en el pacto federal, de que no se pueden cobrar impuestos sobre el comercio locales, es decir, la materia de impuestos sobre el comercio es una materia federal, pero sin embargo, ya sea muchas veces directamente por la participación en la recaudación que se tiene, sobre todo con respecto del IVA y demás cosas. Bien, vamos a encontrar también reglamentos y leyes muy importantes inherentes a la propia administración pública que hay. Vamos a encontrar toda una maraña de organismos descentralizados y empresas de participación estatal que van desde el benemérito seguro social, que a la hora de cobrar no se vuelve tan benemérito. Vamos a encontrar a nuestra amiga, la Comisión Federal de Electricidad, que yo sí recomiendo la próxima vez que pidan un logotipo, pues pongan unas pinzas, porque más que proporcionar electricidad se dedica a cortar. Hablando de eso, vemos una gran actividad de cambiar los cables y poner mufas para los contratos que vienen, ya entregando la distribución eléctrica, pues a jugosos contratistas que sin duda conoce muy bien nuestro estimado Manuel Bartlett, y que después se le van a olvidar, ¿no? Como se le olvidaron las formas represoras por las que llegó de secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid, que fue el que instrumentó aquel fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, y que después ya se le olvidó, ¿no? Él nada más estaba ahí, como diría Benny Morel, no vio nada, si algo pasó, él no estaba ahí. Y ahora ya, pues incrustado en la 4T, un personaje que no puede entrar en Estados Unidos porque lo busca la justicia por diversos delitos. Hay imputaciones muy graves de homicidio de aquel famoso agente de la DEA, el Kiki Camarena, ¿verdad? Por la cual, pues, todavía creo que lo persiguen. En fin, este personaje tan sensacional, ¿verdad? Que por un lado hace cara de que es muy, muy, muy fiel, y por el otro lado, pues, hace sus negocios. Está ahí al frente de la CFE, no hablemos más de estas cosas. Lo mismo tenemos con Pemex, que francamente yo no me explico cómo puede vender poco en un momento en el cual se requiere el petróleo, cómo puede vender poco en un momento en el cual el petróleo está barato y que se necesita. En fin, cosas así muy interesantes que se nos vienen en esta maraña de, repito, organismos públicos y descentralizados, tanto de los gobiernos federales y estatales, y muy escasamente los municipales, pero con los cuales tendremos que lidiar todos los días. Bien, tenemos también disposiciones de carácter ecológico en los tres órdenes de gobierno, que van desde cosas verdaderamente importantes y justificadas hasta el hecho de que tengamos muy importante que distribuir la basura entre orgánica e inorgánica, en fin, toda una serie de reglamentaciones, de tránsito, de modales y buenas costumbres de urbanismo que tenemos que cumplir. Cuando son justificadas, bienvenidas, porque esas son las que vuelven a los pueblos grandes, pero cuando no, o cuando son mal aplicadas, pues no son bienvenidas. Y quiero platicarles sobre esto, algo que me sucedió hace ya muchos años. Fíjense que tenía yo, pues, un despacho de abogados, y me llegó a ver un señor muy atento. Lo había visto como vecino, esto es en la colonia Roma Sur, ahí en la Ciudad de México, yo lo había visto como vecino, pero pues simplemente buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este señor tan atento me llegó a decir: mire, yo trabajo en una compañía americana, tengo un buen puesto, pues sí, se notaba, pues, su ropa era muy, muy, muy fina, ¿verdad? Y soy hijo del señor que arreglaba las planchas aquí a la vuelta. Sí, un taller donde todo mundo pues iba a llevar sus artículos y los dejaba bien, y se veía el contento de todo el grupo. Y me dijo: Y fíjese que mi papá falleció, oiga, qué pena, caray, etcétera, etcétera, lo derribó, ¿no? Y el problema es que, pues, tenemos nosotros el taller. Pero, pues, mis hermanas viven fuera de México, yo no puedo ocuparme del taller. Y esta gente que trabajó con mi papá, que fueron prácticamente compañeros de trabajo toda la vida, pues no se pueden quedar sin fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué me sugiere usted? Me decía el señor, ¿qué me sugiere usted para que se queden con esa fuente de trabajo? Pues, de inmediato se me ocurrió, pues vamos a empoderar a los señores, ¿no? Vamos a hacer que presenten su solicitud ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y de inmediato, pues, bueno, sí, de inmediato nos presentamos en la instancia correspondiente, en la audiencia, y llegamos al acuerdo y lo firmamos y todos muy contentos, etcétera, etcétera. Se les entregará a los señores esta cuestión y usted ya sigue su trabajo en la compañía americana, que tan a gusto está, y estas personas comenzarían a asumir las cuestiones de esta relación. Pues, ¿qué les digo? No lo hubieran hecho. Empezando desde la misma junta, broncas y oposiciones, tuvimos que enfrentar inclusive acusaciones de impuestos, etcétera, hasta que de plano tuve que hablar con el arrendador, con el señor que les rentaba el localito. Le dije, mire, vamos a cerrar 15 días y vamos a abrir ya con nuevo contrato. Y lo tuvimos que hacer prácticamente a la brava y salir adelante. Baja con locura, aunque no le dé calor. Acerca de esta cuestión de las empresas, ¿eh?, de diverso tamaño, ya no son viables y que merecen ser continuadas como fuentes de trabajo por sus propios trabajadores. Es decir, van a cambiar la mayoría de las veces para bien, aun cuando sigan siendo manejadas por los propios trabajadores. Es más, me viene a la mente otro caso, pues tan importante porque el hijo de este señor, un señor con la apreciabilísimo, a diferencia de muchos otros que vienen aquí a llevarse la lana, nada más, él vino aquí a vivir una vida espléndida. Su hijo, muy talentoso, llegó a ser jefe de gobierno de la ciudad. No, bueno, no fue Mancera, no fue Ebrard, etcétera, etcétera. Y que también tenía su taller, en este caso de televisiones, y que ahorita sigue siendo manejado por sus trabajadores. Pero no encontramos nosotros ninguna disposición ni ninguna forma de manejo correcto de cuáles son las aspiraciones de la gente que todos los días sale a buscarse la chamba y que de una o de otra manera, ya no puede continuar con esa relación laboral, pero que quieren seguir trabajando y que merecen estar, pues, al frente de esa empresa, prestando el servicio que todos los días nos otorga. Saben ustedes que esto se da en todo momento. Y sin embargo, añadido a todo el calvario que platicábamos hace un momento, de la persona que tiene que enfrentarse al poder público, aunque sea en la banqueta, aunado a todo ese calvario, tiene que regularizar una empresa sin que haya mecanismos adecuados. Y aún habiéndolos, dichos mecanismos, vamos a enfrentarnos a un grupo de gentes verdaderamente deshonestas que van a tratar de sacar dinero a como de lugar. Obviamente, deshonestos siempre ha habido y va a haber. Y, pues, llenas están las páginas de las novelas de estos episodios. Pero, por otro lado, vamos a encontrar nosotros que el germen de esto está en leyes, reglamentos, ordenanzas, bandos y toda una serie de instructivos, circulares, notificaciones, modificatorios, etcétera, que prácticamente es difícil conocer. Decía Pericles, creo, que las leyes deben ser pocas y claras para que sean obedecidas. Y nada más cierto. Les he platicado, ¿no?, que pues cuando yo era joven, hace bastantes años, iba uno a la oficina de compilación de leyes ahí en la corte, y había unos verdaderos ángeles caídos del cielo, que eran unas abogadas que se dedicaban a compilar todas las leyes en folders cuidadosamente manejados y todo, y ahí estaban todas las leyes de la República. Pasó el tiempo y ahora, si nosotros vamos allá a la esquina de Venustiano Carranza y que es Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, vamos a encontrar un viejo edificio que en inicio fue el Banco de Londres y México y de diversas instituciones bancarias, y ahora es la Biblioteca Silvestre Moreno Cora, bautizada así en nombre de este insigne jurista, y que pues es un edificio completo, bueno, ¿qué les digo? Y está lleno de CDs, de memorias, etcétera, etcétera, y todo ese edificio con ese contenido tan impresionante de materiales informáticos no basta para saber cuántas leyes vigentes hay en la República. De ese tamaño, vamos a pensar, en unos 50 años creció tanto la producción legislativa que ahora nos encontramos con una verdadera maraña casi indescifrable. Piense usted el tema que se le ocurre, y sobre eso hay leyes, y muchas leyes. Muchas veces son contradictorias, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ningún señor legislador quiere llegar sin dejar rastro en la historia. En lugar de mejorar las cosas, pues se le ocurre lanzar legislaciones muy fuertes, pero sobre todo algo que es muy, muy, muy constatable todos los días. Vamos a suponer que de repente alguien dice, porque lo leyó en el México. La verdad, se los digo, después de muchos años de experiencia en el Poder Legislativo, les puedo platicar que la mayoría de las discusiones que se dan en nuestra soberanía tienen como base las noticias que salieron en el periódico. Sí, sí es cierto. Muchas veces nuestros legisladores van a cotorrear la noticia desde las más altas tribunas del país. Y entonces vamos a pensar, sale ahí de que hay muertes porque la gente no se pone el cinturón de seguridad. ¿Y qué es lo primero que se les ocurre? Poner una multa por no traer el cinturón de seguridad. Y el autor de la multa dijo, bueno, que sea un salario mínimo por no traer el cinturón de seguridad. Importante. Pero el contrario va a decir, no, que sean 5 salarios mínimos. Y el contrario va a decir que sean 10, y así 20, y 30, hasta que de repente pues llega la hora de comer y se quedó en un número importante de salarios mínimos, ya no de salarios mínimos, ahora de unidades de medición, ¿verdad? Se queda ahí porque ya se fueron a comer. Y resulta que cuando volteamos la hoja nos damos cuenta que es más castigado no traer el cinturón de seguridad que manejar en estado de ebriedad o pasarse un alto o circular en sentido contrario o no respetar los pasos de peatones, etcétera, etcétera, etcétera. Es más penado no traer el cinturón de seguridad. Lo cual, pues obviamente, no es que no deba de traerse el cinturón de seguridad, pero es absurdo que alguien pretenda que es una falta más grave no traer el cinturón de seguridad que manejar pasándose los altos y en sentido contrario. Así está. Es lo que provoca que nosotros llegamos a las esquinas y nos vamos a encontrar con agentes de tránsito que en lugar de ver la vialidad, etcétera, perdón, están checando si trae o no el cinturón, a ver cuántas calcomanías, etcétera, y todo, porque eso les deja más dinero. Ese es el grave problema, el problema que no se entiende. Si no comprendemos que en estos momentos de pandemia lo mejor que puede hacerse es no cancelar las fuentes de trabajo, no cancelar la riqueza que puede generar la gente en el país, si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada. Tenemos entonces que pues dedicarnos mucho, que trabajar mucho en esto para pues salir adelante. ¿Qué va a suceder cuando de repente pues resulte que ya no hay a dónde se puedan comprar determinados bienes? Vamos a pensar, dice un amigo, que llega uno a una tienda de esas de conveniencia y va uno a pagar y siempre le dicen, pase a la otra caja. Y a la semana siguiente, en lugar de abrir la otra caja, ya pusieron otra tienda de conveniencia. Es chistoso esto, pero vamos a encontrar que todas esas tiendas abren y cierran, ahora sí que a conveniencia, por eso les han de poner así. Pero vamos a pensar que usted o cualquiera de nosotros mortales necesitamos sostener una fuente de trabajo que por enfermedad, por cansancio o edad de la persona que era la dueña, no la pueden detentar ya sus trabajadores.

Código de Comercio. El Código de Comercio, que en su momento fue una buena compilación de leyes, generada en los últimos días del porfiriato, con el fin de determinar la actuación en esta materia fundamental para toda la actividad económica del país. Antes de este Código de Comercio, tuvimos un intento, pues yo no conocí a esta persona, obviamente. Se llamaba Teodosio Lares y llegó como secretario de Estado de Maximiliano de Habsburgo, él era español, y generó el primer proyecto de Código de Comercio. Se discute si se llegó a aplicar o no, pero precisamente su finalidad era regular el comercio en forma federal en toda la República. ¿Por qué? Porque no podíamos estar, haga de cuenta usted, que trajera pues algo para vender, ¿no? Y que viene usted de Tepetlixpa y va para Ozumba, y que de repente hubiera una aduana en Ozumba y que le van a cobrar impuesto por cruzar ahí con sus artículos de comercio, ¿verdad? Y que de repente, llegando a Tlaucla, hay otra aduana, y que para entrar a Meca hay otra aduana. Nada más imagínese, si va usted a Texcoco, cuántas aduanas tendría que pasar. Eso se impidió por medio de la federalización del comercio y del establecimiento del Código de Comercio. Y luego resultó que ya con base en ese Código Lares, ¿verdad?, que estableció figuras importantes, las sociedades mercantiles, dio la base para los títulos y las operaciones de crédito, en fin, fue toda una revolución. Con base en ese Código Lares, se hizo en una forma muy exhaustiva el Código de Comercio, que nos siguen rigiendo hasta este momento. Pero ¿qué les platico? En lugar de que se hiciera un nuevo Código de Comercio, pues se hicieron diversas leyes, algunas fundamentales en la actividad económica del país, otras no tanto. Pero esas leyes dejaron vacantes los artículos que las ocupaban en el Código de Comercio y se quedó derogado. De tal forma que ahora tenemos un verdadero cascarón de Código de Comercio que tiene las disposiciones generales y de ahí todo lo inherente, repito, a los títulos y a las operaciones de crédito, a las sociedades mercantiles, una por una de ellas, ¿verdad? Al comercio y a la navegación, a los transportes, las formas de administración, de manejo del comercio, las quiebras, las suspensiones de pago, los concursos mercantiles, el ejercicio del notariado en materia mercantil y de la correduría pública, en fin, ¿qué les platico? Toda una serie de cuestiones fundamentales, la banca, obviamente, ¿verdad? Que ahora son parte de diversas legislaciones muy importantes. Bien, toda esa legislación, por demás, fundamental, ya no está en el Código de Comercio, repito, está en las leyes correspondientes. ¿Y qué tenemos por contraparte? En el Código se quedó la y la última. Es decir, la primera parte, que son las disposiciones generales, que deberían de estar ahí siempre, con una categoría muy especial, porque representan garantías, no solo para ejercicio del comercio, sino para la protección de los terceros de buena fe y para evitar abusos. Y vamos a encontrar que, por otro lado, tenemos que siguen ahí los juicios mercantiles, que por otro lado no son exclusivos de este código y que aparte son bastante disparejitos, porque suponen una ventaja indebida a favor de quienes detentan la riqueza, es decir, una ventaja indebida a favor de las clases más favorecidas. Y habrá quien en ese momento diga: no, este tipo está loco. Yo nomás les digo una cosa, señores, ya no hay segunda instancia en materia de juicios mercantiles, a no ser que usted tenga suficiente dinero para tener un juicio de relevancia según la propia ley. Esto es algo en lo que debemos de meditar y echarle ganas. Queremos que el país camine, bueno, vamos a actuar con lógica y a dejar de actuar con mezquindad y hacer las cosas mal. Por mi parte es todo, yo me despido, los espero de hoy en 8 a las 9. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.